Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Alice Cooper prepara dos discos al mismo tiempo. Dos discos esperan ver la luz este año por cortesía de Alice Cooper. Serán distintos, pero similares. El padrino del rock nos tiene acostumbrados a estas alturas a sacar una cantidad enorme de música. Ni siquiera la pandemia pudo frenarlo, ya que en 2021 lanzó Detroit Stories, dedicado a su ciudad de origen. Ahora, Alice Cooper tiene no uno, sino dos discos en producción. El trabajólico más considerado de la industria, al parecer, habría escrito un nuevo disco entero y tendría otro más en proceso de producción lírica. Ambos serán producidos por Bob Ezrin y verán la luz a finales de este año. Vale la pena recordar todo lo que ha hecho el último par de años. Muchos músicos abandonaron sus proyectos, otros se volcaron al estudio y recién están comenzando a ver los frutos de sus trabajos. Alice Cooper simplemente siguió trabajando. El padrino del rock, Alice Cooper, sacó una gran cantidad de discos en su carrera. Para cuando comenzó la pandemia, pudo haberse conformado con lo que tenía. Este fue un periodo de muchas decisiones difíciles en el mundo del espectáculo. Sin embargo, el rockero por excelencia se mantuvo en pie. Hoy, a sus 73 años, sigue con la misma sed de hace décadas. Hace casi un año, estrenó su último trabajo titulado Detroit Stories, pero al parecer quería ir por mucho más. Algo de lo que nos enteramos hace poco es del solidario plan de apoyo que tiene en caso de suspender sus presentaciones en vivo. El equipo de producción es mantenido económicamente en el caso de que no se puedan hacer conciertos. Entiende que si él no puede hacer su espectáculo, son muchísimas las familias que sufren al no poder trabajar. Alice Cooper ha demostrado ser una de las estrellas de rock pasado que más vigente se ha podido mantener. El extraño lugar real que inspiró El cuarto de Bruno. No se habla de Bruno, pero haremos una excepción. La película de Disney, un éxito desde su estreno, conserva más que secretos familiares. La ya conocida película de Disney, Encanto, está inspirada en Colombia. No hay ningún secreto en eso. Para crear esta historia, los directores del film, como Lin-Manuel Miranda, viajaron a diferentes ciudades como Bogotá y Cartagena para sumergirse en todo lo que tenía que ver con el país de América del Sur. No solo la cultura y los paisajes fueron los que inspiraron a la película de la familia Madrigal. El clan protagoniza el film, sino que también algunos lugares sorprendentemente reales fueron una inspiración para los escenarios de Encanto. Jared Bosch, director de Encanto junto a Byron Howard y Christy Castro Smith, han revelado a través de su cuenta de Twitter el extraño y sorprendente lugar que les inspiró para crear la habitación de Bruno. Rodeada de arena y de escaleras que parecen ser interminables, pocos hubiésemos imaginado que el cuarto en serio existía, la habitación de Bruno. En el film de Disney, cada uno de los miembros de la familia Madrigal tiene un don, y cuando reciben su poder a los 5 años, Casita, el hogar con vida propia de la familia protagonista, les otorga un cuarto propio cuyo interior es acorde a su don. En el caso de Bruno, el miembro desaparecido de los Madrigal con el poder de tener visiones del futuro, su habitación es como una guarida del tesoro de una película de aventuras creadas a partir de roca y arena. Es la Catedral de Sal de Zipaquirá quien le dio vida en animación a este lugar. Situada en Cundinamarca, Colombia, esta catedral está construida en el interior de unas minas de sal y está considerada uno de los logros arquitectónicos artísticos más notables del arte de Colombia. Su diseño corrió a cargo del arquitecto Roswell Garavito Pearl y en su interior también hay una rica colección artística de esculturas de sal y mármol. Sin duda, un imperdible de Disney que a más de un mes de su estreno no deja de sorprendernos más. Esta semana, además es noticia, No hablamos de Bruno, se posiciona en el número 1 del Hot 100 de la revista Billboard, la lista más importante a nivel mundial. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!